pesar de mi orgullo. Volveré porque sé que no puedo elegir. Recordando ahora días de otra latitud, recordando sitios donde tú estarás, repitiendo gestos y palabras que perdimos. Volveré junto a ti como y cuando me fui. Estás dispuesta a intentar de nuevo conmigo un largo camino. Si aún eres tú, si ahora soy yo, como una canción sincera y nueva. Tú dime si estás, si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar. No, no, tu mirar. Parte de mí. Al respirar el aire limpio mi tranquilidad, al tus manos fuertes otra vez, y no sentirme siempre frágil como ayer. Tú dime solo si estás dispuesta a intentar de nuevo conmigo un largo camino. Si aún eres tú, si ahora soy yo, como una canción sincera y nueva. Tú dime si estás, si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar. No, no. Si aún eres tú, si ahora soy yo, como esas canciones tuyas, nuestras. Tú dime si estás, si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar. No, no. Ya no puedo elegir, volveré.